principio existía la luz, escuchábamos en la primera lectura de la palabra de Dios de hoy. El libro del Génesis, la Biblia, abren con este primer versículo: en el principio existía la luz. Y hoy estamos celebrando el triunfo de esa luz, porque si al principio existía la luz, al final será la luz. Pero nosotros estamos en el entremedio, en la historia. Y en la historia muchas veces la oscuridad, la tiniebla, la noche se traga la luz. Todos los días amanece, es cierto, todos los días hay vida, porque Dios es su garante. El amor de Dios es tan perseverante, es tan tenaz, es tan fiel, que todos los días Él volverá a encender la luz de la vida, haciendo que amanezca un día nuevo para todos nosotros y para todo hombre. Pero más allá de la vida que está garantizada por Dios, también tenemos que reconocer que hay mucha noche, que hay mucha oscuridad, que hay mucha tiniebla en nuestro mundo. Y por eso es que nosotros comenzamos nuestro rito haciéndonos cargo de este realista darse cuenta de que nuestro mundo es también un mundo de noche, un mundo de oscuridad y un mundo de tinieblas. Y por eso es que para nosotros celebrar la Pascua es un acto de fe. Creer que al principio existía la luz y al final será la luz, pero que hoy la luz brilla en medio de las tinieblas porque Cristo resucitó, creerlo es un acto de fe. No es evidente el triunfo de la vida sobre la muerte, porque todos los días la vida está muy amenazada, muy saboteada por distintas formas de oscuridad y de noche. Por eso nosotros, que estamos a veces tan sumergidos en ese clima oscuro, denso, triste, penoso, de tantas noches, de tantas oscuridades en nuestra vida, personal, familiar, social, ni hablar mundial, nosotros que a veces no podemos ver amanecer dentro de nuestro corazón, vemos como que se apaga la llamita de la vitalidad, de la luz, de la vitalidad y digamos del deseo, del gozo, de la alegría de vivir. Nosotros necesitamos confirmar que la luz no solamente existió y existirá, sino que existe hoy, que la vida es posible y que Cristo resucitó. Es un acto de fe, diríamos, imprescindible. Y entonces, si es verdad que todos los días las diversas noches y oscuridades se van tragando un poco de luz, si es verdad que todos los días la vida nace pero también sufre y muere, la Pascua nos recuerda que la luz vence a las tinieblas. Por eso es que estamos ahora con nuestro templo iluminado. Por eso es que también nosotros recibimos la luz al comienzo de ese cirio pascual de Jesús resucitado, y el templo en tinieblas se iluminó con nuestra luz de la fe. ¿Por qué? Porque necesitamos con esa luz interior de la fe andar por este mundo muchas veces oscuro. Hay básicamente tres noches, oscuridades, que la luz de la fe vence. Ustedes dirán, habrá muchas. Bueno, yo me concentro en tres. La luz del inconsciente, la noche del inconsciente, la noche del pecado, la noche de la muerte. Tres oscuridades muy distintas, pero tres oscuridades que nos agobian: la del inconsciente, la del pecado, la de la muerte. La de la inconsciencia es precisamente las zonas oscuras, no iluminadas, no alumbradas, aquellas que permanecen en nuestro desconocimiento. No sé qué me pasa, no sé por qué hago lo que hago, no sé por qué me siento como me siento. Hay en todos nosotros como un sótano profundo, oscuro, donde habitan nuestros cucos y también nuestros monstruos, nuestros miedos y nuestros odios, nuestros rencores. Es ese lugar, digamos, silencioso, secreto, oscuro, pero que a veces grita. Nuestro inconsciente a veces llora. No sabemos por qué, pero no podemos vivir de un modo más alegre, de un modo más simple, de un modo más gratificante. Nos gustaría vivir de esta manera, pero de hecho vivimos de esta otra. Hay una especie de comando interior en nosotros que no somos nosotros, que nos habita en lo profundo de esa oscuridad del inconsciente y no sabemos por qué actuamos como actuamos. El Viernes Santo leíamos el texto de la pasión y de la traición de Pedro. Pedro que decía a Jesús: Señor, yo daré mi vida por ti. Pedro está hablando desde su inconsciente. Él desconoce los miedos profundos que lo habitan. Porque cuando vino la sirvienta o el otro empleado del sumo sacerdote a decirle: este es un discípulo de Jesús. No, no, nada que ver, te confundís. Yo no soy. La respuesta de Pedro, esa afirmación, ¿de dónde surge? De miedos profundos, totalmente desconocidos. Pedro, creído valiente, reacciona como un hombre temeroso, como un hombre frágil. Y por eso muchas veces, la mayor parte, diría yo, de nuestros fracasos personales, los míos como cura, los de ustedes como matrimonio, como familia, muchos de nuestros fracasos, la mayoría, en tratándose de gente buena, diríamos, proceden de las oscuridades profundas de nuestro inconsciente, de gritarnos y sin saber por qué nos gritamos, de maltratarnos sin saber por qué nos maltratamos, de estar tristes sin saber por qué estamos tristes. La luz de la fe vence esa oscuridad del inconsciente. La luz de la fe hace, yo diría, un trabajo de parto, de alumbramiento, de darnos a luz, de nuevos nacimientos. Porque en última instancia, nuestro inconsciente es permanecer en el seno materno, en la oscuridad del vientre, donde todo es oscuridad. Y entonces necesitamos ser dados a luz, es decir, comenzar a conocer, a saber, a comprender lo que nos pasa y lo que te pasa. Y la manera de poder hacer entrar la luz de la fe en nuestro inconsciente es a través de la escucha y del habla. El poder escucharnos, es poder escuchar mis gritos, mis reacciones, escuchar mis silencios, darme cuenta y poder poner en palabras lo que yo creo que me pasa, porque siento lo que siento. Tantos matrimonios que terminan haciéndose pedazos sin saber por qué se hicieron pedazos. Por eso es que necesitamos que la fe no sea un disciplinador de nuestra conducta, sino la luz de la fe sea un iluminador, un transformador de nuestro ser desde lo más profundo, desde sus mapas más oscuras. No se trata entonces de que la fe discipline el actuar. Se trata de que transforme profundamente el origen de nuestra conducta, muchas veces desconocido para nosotros. Y por eso entonces la luz de la resurrección significará para nosotros animarnos a hablar, a decirnos qué te pasa y permitir escuchar al otro y que el otro se diga a sí mismo, porque al decirme seguramente algo saldrá a la luz. Poder escucharnos recíprocamente, poder escuchar la palabra de Dios y que esa palabra toque mi vida para darme cuenta de por qué actúo como actúo. Cuánto bien nos haría entonces dejar de ser adultos inconscientes, adultos niños que actúan reaccionando todo el tiempo y no desde su luz interior, su libertad, su conciencia. La segunda noche, la segunda oscuridad tan peligrosa es la del pecado. La noche del pecado significa que muchas veces transformamos en actuar, en conducta, justamente esas noches oscuras inconscientes. Es decir, actuamos haciendo algo que quizás no quisiéramos hacer, pero finalmente decidimos hacerlo. Y entonces ya interviene entonces nuestra libertad, nuestra decisión. Muchos de nosotros somos también, además de ser hijos de la luz, somos, reconozcámoslo, hijos del pecado. Consentimos libremente acciones y actitudes que nos dañan a nosotros y dañan a los demás. Somos pequeños protagonistas de un gran mundo de pecado. Hay gente que, diremos, son como profesionales del pecado. me refiero, digo, a los corruptos, a la gente deshonesta, a los que organizan guerras y se enriquecen con ellas, a los que matan, a los que roban, a los que dañan, a los que corrompen, a los que mienten. Bueno, sacándonos de ese grupo que sería el dream team del pecado, digamos, nosotros muchas veces pecamos. Y entonces hoy es el día también imprescindible para nosotros, porque todos hicimos algo para matar la vida, la nuestra, la de los seres que amamos, y ese daño pequeño o grande a la vida que logramos con nuestros pecados están concentrados, como vimos ayer, en la muerte del Mesías. La muerte del Mesías no la provocó el pueblo judío, está claro, provocó la humanidad desde el primer Adán hasta el último. Todos al pecar matamos algo de la vida de Jesús, matamos algo, dañamos algo de nuestra propia vida. Y fíjense el tremendo poder de la resurrección, que es victoria sobre la fuerza del pecado. El pecado no puede más que matar. No es poco matar, herir, dañar. Es muchísimo y duele tanto. Pero no puede más que eso. Dios puede más. Dios puede lo que nosotros dañamos, recrearlo de un modo tan increíble como la vida de Jesús resucitado. Y entonces la Pascua para nosotros es una enorme esperanza, porque no sabemos y además admitimos que no tenemos que ser perfectos por un motivo muy simple: no podemos serlo, pero somos pecadores confiados en que el poder de la resurrección nos reconcilia, nos perdona. Está mucho más allá el poder de dar vida que Dios tiene que el poder de dañarla que nosotros tenemos. Y entonces no puede haber para nosotros ningún tipo de escrúpulo, de culpa, de sentirnos nunca perdonados, de sentir que siempre tenemos algo que confesar, porque si Dios puede menos que mi pecado, entonces yo no creo en Dios, creo en mi pecado. La Pascua nos libra de todo escrúpulo, nos libra de toda culpa inacabable. La Pascua nos dice: sos un pecador perdonado, yo ya morí, yo ya resucité, tus pecados ya están perdonados. Entonces, ¿qué resta? Resta ir a pedir, a recibir el agua, como decía el profeta Isaías: vengan a buscar, ustedes que están sedientos de vida, vengan a buscar la gracia. Pero la gracia ya está, Dios ya perdonó a la humanidad, a todos. Y entonces hoy es el día de gran luz y de gran reconciliación interior. Bueno, todos estos días estuve confesando a muchos de ustedes. Qué lindo es aprovechar, diríamos, la fiesta de Pascua para hacerle ganar a Jesús una victoria en mi vida. Él ya ganó al resucitar, pero quiere ganar en mí, porque si gana en mí, gano yo. Esto es la Davis, digamos, del espíritu. Es un doble: si Jesús gana conmigo, gano yo también con él. Entonces su victoria es su perdón. Jesús resucitado es perdón para todos. Última noche, que tanto duele también, la noche invencible en apariencia, y la noche tan ineludible de la muerte. Todos vamos a morir. En algún punto todos somos hombres muertos. Es cuestión de días, de horas, de años, o a veces a muchos. Pero todos somos hombres muertos. Y entonces la muerte es una especie de telón negro, oscuro, que está al final de nuestra historia, de nuestra propia vida. Pero como está lejos, no lo miramos, no nos damos cuenta. Pero cada tanto, a medida que uno va envejeciendo y va debilitándose, y ya el telón negro se acerca y entonces nos hace un poquito de ruido. Pero ese telón oscuro de la muerte final, digamos, a veces toma sus adelantos, sus avances, cuando nos enfermamos o cuando se enferma un ser querido, un hijo, ni hablar, o cuando padecemos trastornos psíquicos. La noche de la muerte, entonces, la oscuridad de la muerte, avanza sobre nosotros en enfermedades de tipo física o psíquica y nos amarga y nos entristece. Bueno, Jesús resucitado es justamente aquel que ha vencido esa noche final, la noche de la muerte, y por eso es que nosotros no queremos mirarla con desesperación, la noche de la enfermedad o la noche de la muerte. Queremos mirarla como un oscuro pero fino, finísimo telón que traspasaremos. Y acá es imprescindible la fe, creer que detrás de mis enfermedades, de mi fracaso, de mis tristezas, de mis desánimos, sobre todo de mi muerte, detrás hay luz, hay vida. El que está del otro lado, el resucitado, es el garante de, justamente de esta vida, y hoy es un día para renovar nuestra fe en que la vida es nuestro destino final, y por eso entonces siempre avanzará venciendo nuestras tristezas, depresiones, enfermedades de todo tipo. Nunca la enfermedad y la muerte se saldrá con la suya. Siempre detrás habrá más vida que Dios nos promete cumplir allá en su Hijo, por cumplirse y cumpliéndose en nosotros. Bueno, que este día de Pascua ilumine nuestro inconsciente, que aprendamos, que querramos saber un poquito más por qué actuamos como actuamos, que nos cuestionemos, que tengamos discernimiento, reflexión, diálogo, que nos ayuda a iluminar nuestro inconsciente, que tengamos capacidad de dejarnos reconciliar y perdonar de nuestros pecados, de los cuales no podemos zafar, y sin embargo Dios siempre quiere perdonar. Y finalmente, que tengamos la confianza en que Dios nos hizo para la vida y viviremos, y que todo daño, todo mal, toda enfermedad, finalmente la muerte misma será vencida. Les quiero compartir entonces la alegría profunda de la Pascua, terminando con esto. La noche acompañará la historia como la acompaña, de hecho, desde el principio hasta el final. Siempre habrá noche. Y la luz de la cual estamos hablando, que es la luz de la fe, de Cristo resucitado en nosotros, es una luz interior, interior. Por tanto, no hace falta que el mundo esté iluminado, hace falta que nuestros corazones lo estén. No hace falta vivir en un mundo sin pecado, sin corrupción, sin mentiras, una especie de Disney espiritual. No hace falta, no es posible. El mundo será tenebroso hasta el final. La luz de la cual hablamos es una luz interior que, brotando de lo profundo de nuestro corazón, se expresa hacia afuera a través de gestos de amor. Y entonces, ¿quién es el iluminado? El que ama. No en Disney de las bondades del reino de los cielos. Ama en este mundo tenebroso, el que cree y ama, vive como resucitado. Y entonces, ojalá esas llamitas que teníamos al comienzo de nuestras velitas sean un pequeño signo de una luz interior fuerte, muy fuerte, que no se apague esa luz. No importa si el mundo está muchas veces en tiniebla, que no se apague esa luz interior y que nos permita seguir creyendo, esperando, amando. Y entonces nuestro mundo empezará a contagiarse, a irradiarse de ese calorcito, de esa luz de la llamita de la fe que tenemos. Bueno, feliz Pascua para todos, y vamos a hacer un instante de silencio entonces para enseguida renovar esa fe bautismal que hemos recibido gracias a la fe de nuestros padres.